Indudablemente somos salvajes, bárbaros, fuckers, ya que una cierta forma de civilización nos da asco. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todos y a todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, como sabéis, emitiendo en el 104.5 de la FM, y una semana más empezamos este espacio llamado Fuck the Bastards, un espacio que, como sabéis, está cada lunes con vosotras, de 6 a 7 en directo y luego en horario repetido robotizado. Los martes a partir de la 1 de la tarde y también los viernes a partir de las 4. Y bien, como decíamos semanas atrás, pues hoy creemos que el programa puede dar bastante de sí, ya que tenemos unos cuantos invitados. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Por un lado tenemos al mismísimo Satán, que nos visita desde Berlín. Y luego también está por aquí nuestro amigo Johnny. ¿Qué tal, Johnny? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Ok, como bueno, siempre. Decimos esto porque nuestro amigo Johnny es todo un campeón y ayer lo demostró corriendo la maratón de Barcelona y acabándola. Sí. Que tiene su mérito y bueno, estaremos aquí con él, que nos tocará algunos temas. Y bueno, no sé, más o menos, esperemos que la cosa fluya, que sea de vuestro agrado. Y a ver, vamos a empezar con una canción. We want to start with a song that talks about your city. All right. Enjoy. Pues bien, ahí estaba Atom y su paquete, Atom and his package, desde los estados podridos de América. Y bien, como os decíamos, aquí tenemos a Johnny Cordau, que nos visitará, bueno, está aquí con nosotras. Y bueno, ¿qué? Cuéntanos, ¿qué haces por aquí de nuevo? Ah, por esta vez, sí... Yo estoy aquí para correr el Maratón Barcelona y para tocar un poquito en Cataluña. Y no sé, tengo conciertos en toda Cataluña y la Francia un poquito, una gira de París, de París. Uh-huh. 3 conciertos en 3 días. Wow, intenso, sí. ¿No? Sí, sí, no sé, nunca fui a la Francia, uh-huh. Entonces no sé, pero sí. Y Belgium, y Holanda, Alemania, y Denmark, ¿cómo se dice Denmark? ¿Dinamarca? Dinamarca, sí. Y, pero, sí, sí, no sé. Y bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes físicamente después de completar la maratón? Pues, las piernas me duelen un poquito para... sí, no me siento bien. Quiero dormir más por como 3 días más o no sé. Claro, claro, tienes que... Sí. Fue muy mal, fue... estaba mucho calor y no sé... no estaba preparado a correr y... ¡Uf! Creemos que bueno, que esta no es tu primera maratón, ¿no? Ya que sí, habías corrido segunda, sí. Tu segunda, ¿no? Wow. Sí, yo corrí uno en Filadelfia y para eso, por el lo en... fue en noviembre. Y en el noviembre estaba muy preparado porque yo estaba corriendo todos los días como 15 kilómetros. ¿Cómo se prepara por un maratón? Eso me interesa mucho. ¿Cómo se prepara físicamente para un maratón? Porque hay que pensar, son 40 kilómetros correr. Sí. Hay unos locos que hacen eso cada día, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero hay que prepararse bien, ¿no? Antes hemos hablado sobre eso, que viene un punto, ¿te puedes explicar otra vez? El punto que te no cate, que corres con tu cara contra un muro, ¿no? Sí, no sé, es mi padre corre muchos maratones, como 10 maratones. Wow. Cada año. No, cada año no. No, en toda su vida. Pero por eso yo quiero correr un maratón. Pero a veces estoy corriendo el maratón y yo pienso como, ¿por qué estoy haciendo eso? No quiero, quiero morir. No contaste sobre el punto, ¿sabes? Hablamos antes sobre el maratón y me contó que viene un punto, ¿sabes? Después de 2 horas... Que toda tu imaginación está hablando contra ti. Dice que no quiero más. Pero ¿por qué estoy haciendo eso? Y es la mitad, ¿sabes? Estamos hablando de 2 horas que tu alma dice no y tu cuerpo está corriendo todavía. Sí, claro. Y para las primeras dos horas está como... Ah, todo bien, no estoy corriendo. Solo estoy en Barcelona y esto es un festival divertido, no pasa nada. Y después de 2 horas es como, no quiero vivir más, quiero parar, pero es como, no, está bien. Y hay esas cosas como se dice en inglés, es gel packs de energía. Y un paquete de gel. Sí, Son feos, pero tienen mucha cafeína y guaraná y taurina. Entonces todo el tiempo estoy buscando para uno en el calle, como, ¿dónde están? Sí, lo encontré. Y, corre. Entonces, pero... ¿Tienes una canción sobre el maratón? Sí. ¿Sí? Tengo una canción para... Vamos a escucharlo, ¿no? Venga, dale. Se llama... Keep your body happy through exercise. Ah, mira, ¿y trata del maratón en especial? Fue en Los Ángeles hace un año. Estaba corriendo y es como... ese tema estaba como... Entonces esta canción... Pues entonces, Johnny, vamos a escucharlo, ¿no? Sí, vamos. Es como... Stand up tall and be proud, hello man. Wear a watch and give a stranger the time. Never be short, rude, mean, or ugly. what you meet on the subway line. The two simple things we should teach to the children: be grammatically correct and keep an open mind. Feed the body, happy, keep the body. Keep your body happy through exercise and drink water and juice with a little slice of lemon. Eat a raw clove of garlic every once in a while. Meditate, appreciate, learn a foreign language, and understand that immigrants have the hardest lives. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Keep your body happy through exercise. Come on, stand up tall and be proud. Hello, madam. Wear a watch and give a stranger the time. Never be sure, prude, mean, or ugly. Anyone you meet on the subway line, there are two simple things we should teach to the children: be grammatically correct and keep an open mind. Cookies taste good, but they make you feel nasty. So keep your body happy through exercise. Say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Keep your body happy through exercise and drink water and juice with a little slice of lemon. Eat a raw clove of garlic every once in a while. Meditate, appreciate, learn a foreign language. Understand that immigrants have the hardest lives. Oh, yeah. Eso. Wow, wow. Como siempre decimos aquí, defendemos el deporte, estamos junto al deporte y bueno, aquí Johnny ha hecho honor a ello brindándonos este magnífico tema, claro que sí. Gracias, gracias. Sí, es más como hacer la buena vida y ser, no sé, como es, like... Good in English. Yeah, yeah, I'm just, like, be, just treat everybody great. Just be great, be a good person. Pero es para corriendo, es, you have to be in this frame of mind, you know? You have to be thinking all the time, like, be a good person, and you can run better. Sí, sí, es yeah. Como algo sugestivo, ¿no? Like a suggestion, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. Yeah. Pero... Sí, Captain... ¿Estás haciendo música hace cuántos años? Hace... Este tipo, el estilo del folk, hace, country singer. Hace 5 o 6 años. Ajá. Sí. Y, pero, y tengo 7 discos. ¿7 discos? Sí. Papá, pero que... Es una máquina, es una máquina. como un jukebox, ¿no? Y, se cambia cada día. Claro, claro. ¿Sí? Sí, pero la música no está... no... La música que me gusta hace que yo he hecho uh-huh. es la música de hace las últimas 3 años. Mm. Entonces, ¿te tocaste antes con una banda también? No, o nunca siempre con una solo. Banda, siempre solo. Pero me encantaría tocar con otra persona, pero. Todavía no encontraste a alguien. Sí, porque cuando yo toco en Estados Unidos, en Gida, yo voy en moto, uh-huh. tengo moto, entonces como ya de eso no te hay queríamos. Espacio para... Sí. Nuestros amigos de Vialca nos ¿sí? dijeron que hiciste un tour con ellos en moto. ¿Sí? Igual no lo dije. ¿En España? No, en Estados Unidos, ah, tú ¿sí? con ellos. Ah, sí, claro. Tú, ¿no? Sí, sí, sí, pero exactamente. Que viajas con uno, que haces una gira en moto y con tu guitarra por atrás, claro, claro. En la espalda, claro, como sí. el Robin Hood que tenías sí, sí. tu arco y flecha ahí. Pero a veces no tengo guitarra porque a veces cuando la lluvia... mira. Pero... Toda la gente en todas partes del todo el mundo tienen una guitarra. Entonces, como cuando tengo una guitarra, sé, oh, esa guitarra me gusta mucho, pero ya no puedo tocar. Pero, ¿giraste todos los estados? Sí. ¿Como sí. Desde el oeste hasta el este? Sí, claro. Papá, ¿cuántos kilómetros sí. eran? No sé, kilómetros es 300 miles, entonces como... 3,000. 3.000. Una vía, ¿no? Sí. Sí, como unos 4.000 kilómetros, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? 4.000 ida y vuelta y otra vuelta vez. 4.000. Y además en moto. Es un ahí. Montón, sí. Your friends in the van and you. Sí. Ya ves. Ah. Pero no hay espacio para otra persona si no tienen moto. Bueno, entonces te falta una bicicleta para hacer una gira en bicicleta, claro. Aquí en Europa. Te recomiendo eso. Wow. Pero dura. Yo te la presto dura. Si quieres. I can borrow the. Y si quieres, sí, te acompañamos hasta Badalona. Sí, vamos. Y te decimos chao, ¿no? Sí. Bueno. Pero esta vez tengo una guitarra, pero. Siempre estoy haciendo eso. Como. Esto es la guitarra de Sam. Gracias, Sam. Pero, y mío está en San Saloni. Entonces, mira. Es como. Ah. Why am I bringing this fucking thing all the way across and I forget it. It's like, just no, yeah. Yeah. Next time. You have a song about traveling? No. Just go on. Yeah. Let's see. Una canción. She'd say that I wanted to control everything she'd do. It wasn't that, it was just the mood I was in. Fellas, don't let your girls go. Fellas, don't let your girls go. Made of flesh and blood, her skin like gold and her hair like sun, but I believe she's really just a stick in the mud. Gracias. Eso es sobre una chica, no sé, pero... Wow. Yo te quería preguntar una cosilla, ¿sí? Que la vez pasada, cuando, last time that you came, you have with you some t-shirts, ¿sí? That you made, sí. Y le quiero preguntar por la otra vez que estuvo por aquí. Él llevaba consigo, bueno, él vendía unas camisetas que hacía él con unos diseños un poco que, no sé, que no pasaban desapercibidos, ¿no? Que llamaban bastante la atención. Sí, son locos, ¿no? Un poco locos, sí, como tú, sí. ¿No? Eso ya lo sabemos, pero ¿por qué? ¿Tiene algún tipo de significado? ¿Qué tipo era? Pues Michael ¿cómo? Jordan, ¿no? ¿Te gusta, sí, no? Michael sí, Jordan. Sí, sí. Así, había pocos de Michael Jordan, hay poco de, no sé, de todo tipo. No sé dónde, no sé por qué yo hago esos. Sí, son locos. La camiseta como en Estados Unidos, como circus, ¿cómo se dice? Circus. Circo, sí, sí. Y estos como muchos colores, se llama aerográfica en español. Sí, sí, bueno, las hacía con aerógrafo, sí. Todo decir que bueno. Los diseños estaban muy currados y eso. Sí, y esta vez tengo como 50 wow. kilos. Sí, wow. De camiseta. No sé, por hasta las últimas dos semanas, todo el tiempo en mi cuarto como... making tons of shirts and... Yeah. Sí. Entonces, tengo muchos para... Y cada uno es un único, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Sí. Bueno, fíjense bien, si van a un concierto del Johnny, no, no. Hay que comprar una remera porque es la única que hay. Sí, exactamente. Y te quedas solo con eso y la música. Sí, y las canciones también, ¿no? todo diferente. A ver, eso es una... Quiero tocar una canción de Jorge Jones, de Nashville. Pero no me acuerdo todas las palabras, entonces... No sé. Vamos a ver. Improvisa. Sí, un poquito. So proud if you let me hold you, honey, I'd holler out loud. I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man. Come to me, baby, I'm a one-woman man. Even if I can, oh, come to me, baby, I'm a one-woman man. Come to me, baby, I'm a one-woman man. If you told me that you loved me, I would feel so proud. If you let me hold you, honey, I'd holler out loud. I'd climb the highest mountain if it reached a bigger sky. To prove that I love you, I would jump off and fly. I'd even swim the ocean from shore to shore. To prove that I love you just a little bit more. Oh, come to me, baby. Come to me, baby. Oh, come to me, baby. Come to me, baby. Come to me, baby. Oh, me, I would feel so proud. If you let me hold you, honey, I would holler out loud. I'd never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man. Oh, won't you let me, baby, kindly hang around. I'll never love another, and I'll never let you down. Never love another, even if I can. Come to me, baby, I'm a one-woman man. Come to me, baby, I'm a one-woman man. I'll even swim the ocean from shore to shore to prove that I love you. Bit more. Climb the highest mountain if it reach a bit. bigger sky and to prove that I love you, I would jump off and die. Oh, won't you let me, baby, kindly hang around? I'll always love you, honey, and I'll never let you down. I'll never love another, even if I can. Come to me, baby, I'm a one-woman man. Nos decías antes, llegaste hace muy poco y de hecho creo que es la primera tocada, ¿no?, de esta gira. Y bueno, deciros que Johnny va a estar un par de semanas tocando por ahí. ¿Sabes algún lugar ya donde vas a tocar? ¿El Yogabal? Ajá, sí, en el bar El Yogabal. Sí, sí. ¿Cómo sobre El Yogabal? No entiendo. Estaba hablando. Sí. Si, if you know some places where you will play. Ah, sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, tengo una lista. Yo creo. Guay, porque bueno, estaría bien que si yo qué sé, los que lo estáis escuchando desde casa o desde el trabajo, desde donde sea, y queréis verlo en vivo, pues decir que bueno, va a estar un par de semanas por aquí. Sí. Y hay varios días que se le puede ver. Sí, hay un montón de conciertos. Gracias a Mao. ¿Alguien conoce a Mao? Uh-huh. Gracias a Mao. Saben que Mao es un muy, muy buen hombre. Bueno hombre. No sé. Entonces, ¿qué día es hoy? ¿Hoy es el 5 o no? No, hoy es día 3. 3. Entonces, el 5 hay otro... show en el radio San Saloni, y el 6 es Soul Café en Figueres, y Girona, Maresa, Club Tenis en San Saloni, y Elio Gabal en el 13 en de marzo. Barcelona. Sí, en Barcelona, y Vic y Granollers, y ya está. No sé, quizás estará un concierto en Madrid, pero no sé todavía. Pero, y aquí en Barcelona vas a tocar solo en el bar El Yogabal, a partir de 22 horas o para la noche, sí, nadie claro, sabe. 22 horas puede ser. Y no, ese concierto estará con Juan Colomo, y no sé sobre los otros, pero yo pienso que todos con Mao y Juan Colomo. Van a tocar tres, bueno, bandas, ¿no? Pero tipos o... Sí. ¿Cómo funciona? Sí, dos o tres. Porque la última vez yo estaba en El Yogabal, yo estaba solo. Ah. No otras bandas, pero estaba como 30 o 40 personas. ¿Sí? Y bueno, sí, no en un bar. Ah, sí, claro. En un bar. Me encanta. Sí, sí. Porque en los Estados Unidos... No, nunca no hay nadie. Nunca no hay nadie. Va poca gente a. Sí. Para pagar a la música, no, nunca. No. Y fue mi primera vez en Barcelona. El año pasado y como 40 personas, pero sí, es un bar. Por eso, ¿no? Sí, se van a beber la cerveza y si canta alguien, bueno, como el background, no. Sí. No, sí. Pero yo pienso que es mi música en el background está terrible. Si no escuchas muy bien a las palabras y todo ¿sí? Sí, es como, ay, qué feo, ¿qué es eso? Entonces, a veces yo pienso en otros países como España. No sé por qué la gente le gusta mi música, porque es como, es un chiste más o menos. No todas las canciones, pero más que menos son chistes, pero en inglés es un poco difícil a entender. Pero eso quería saber, ¿cómo es girar aquí en España como músico en un idioma, en un idioma no español? Sí. ¿Cómo es la audiencia? ¿Cómo te aceptan? ¿Está bien? Muy bien, sí. ¿Cómo? Mejor que de mi país. Porque te entienden en tu país. Claro, sí. Pero estás aceptado entonces aquí. Sí. En comparación del resto de Europa se puede... Sí, español lo mejor. Yo creo que sí, pero... No sé. Pero sí, porque el año pasado yo fui en toda España, Valencia y Andalucía y Galicia y todo, en todas partes me aceptaban muy bien. Entonces no quiero volver a los Estados Unidos. No, bueno, entonces estás bienvenido, ¿no? Claro, aquí siempre, ya lo sabe que está bienvenido. Sí, todos los lunes. Claro. Si no, bueno. Bueno, igual quería saber si tienes unas experiencias, como digamos que entraste en un bar, tocaste y la peña se flipaba y te... Claro. Que quería que sales, que... ¿Tenías unas experiencias como eso? Well, you entered the bar and you played and, sí, you know, all the people were flipping out and saying, what is this bastard doing here playing? Have you these kinds of experiences? No. Unfortunately not, right? No todavía, pero vamos a ver. Tengo 10 conciertos. Bueno, gente, si quieren molestar a un músico, claro, si quieren tirar... Si quieren pegarle, está vuestro también en disposición también. A este chico todavía falta una experiencia dura. Tiene que curtir ahí un poquillo, ¿no? Sí, vamos a ver. ¿Una canción más? Sí. Vamos a escuchar. Esto es... Yo he tocado eso. ¿Cómo se...? I played this. Yo he tocado esa canción el año pasado. No, ¿cómo se...? Do some grammar later. Yeah, let's do a Spanish lesson. Eso es en la vida de un oso. Para niños. some people cry to death. Too high, you can't be warm. Emocionado esta canción. Gracias. Bueno, decir también que Johnny acaba de sacar un nuevo trabajo que se llama I'm not ready to be a daddy, no estoy listo para ser papá. ¿Y por qué esto? Ah, eso, porque es muy alto el control de natalidad en Filadelfia para afirmar esto, ¿o qué? Sí, es como, es por eso, es una, todas las canciones más o menos son sobre, sobre chicos casados. Y cuando yo estoy escribiendo canciones, es de este otro mundo, no es del mío, es como en mi sueño o algo, como, y en la mañana es como, oh, where did this come from? But all the songs in the album are about like being married, and I don't know why, but they're but. Oh, you don't want to be a daddy. I don't want to be a daddy. Oh, you can't. Why? I mean, like he was asking why, because in Philadelphia, do you have any problems being like daddy, or is there something wrong with your water? No, not that I know of, but it's just. No, I'm too young or something. Why? Are you sure you're not daddy yet? No, some of us, we are not really sure about that. Yeah, we don't need. Maybe to you talk want too much to bleed your that. Face. Right. Yeah. I think, no, español. Ah, perdón. Yo creo que está porque toda la gente que yo sabía en high school, ¿cómo se dice? Escuela. En instituto, ¿no? En la escuela. Superior, ¿no? Superior, sí. Todos son gordos y nerds, feos, ¿no? Y tienen muchos niños. Es como, ay. Pero eso es un atributo de un daddy. ¿Sí? ¿Que gordo y feo? No. Porque supongo que no. Toda la gente que yo sabía cuando yo tenía 16 años, ahora que tengo 23 años, y todos mis amigos lo mismo, pero tienen, you know, muchos. Tienes muchos amigos que son padres. Sí, y yo no. No. No dice quiero. Que todos los padres aquí son gordos y feos. No, aquí no. ¿Qué es eso? ¿Sí? Le estás llamando. Are you telling gordo y feo to my friend Molly? No. Porque nuestro compañero Mr. T está esperando también un crío y eso tampoco. No sé, es una afirmación que bueno, no sé. ¿Sabes si él sabrá? ¿Tú no tenías niños? No. ¿No? ¿Todavía no? Todavía no. No, porque no sos. Soy muy joven aún también. Sí, para tenerlos. Claro, no. Joven, ni gordo y no, ni feo, ¿eh? Bueno, yo también soy gordo y feo, claro que sí. Y un parte de. Vivan los gordos y feos, claro que sí. Yo creo que hay demasiadas personas en el mundo y. No tengo que. I don't need to contribute to the problem. I have a couple. I'll do pocas canciones sobre ser casado. Okay. Yeah. Eso. Ah, sí. ¿Tú recuerdas ese cuando es como lunes es el día de la basura? Sí. Suena Fuck the Bastards en la radio. Recuerdo. Monday is the day that the trash goes out. I can't forget. Oh my God. I better make a list. Oh my God. Monday morning I wake up as the truck rolls by. Oh my God, she's gonna be so goddamn mad at me when she gets home. Oh my God, oh my God, oh my God, I'm in trouble now. The Andersons, they put their trash out Friday night, and they never forget, and they never fight, and I hate them. Oh my God, oh my God, oh my God. Lunes es el día de la basura, no puedo olvidar, ay Dios mío. Sí, ya está. Muy bien, claro que sí. Nosotros también pensamos que el lunes es el día de la basura, ya que este programa se emite en la antena. Y bueno, y siempre hacemos apología a eso de buscar en los containers y rodearnos de basura, claro que sí. Tendrás bueno, decir que el último trabajo también ha salido en vinilo, ¿no? ¿En qué? En vinyl. Sí, this claro. Sí, y me ayudé de una discográfica aquí en Barcelona o en Manresa, uh-huh. De Arnau Saula, de Ozono Kids. Ozono Kids. Uh-huh. Sí. Entonces, si quieren comprar uno. ¿Tendrás el día del Helio Gaba? ¿Llevarás para sí, vender o qué? Sí, por supuesto, okay. Sí. Claro. ¿Y cómo es? ¿How do you say glow in the dark? Glow in the dark. Es reflejo. Fosforito, ¿no? O sea, como fluorescente. Wow, really. Sí, no, el vino no, pero el las the cover, tintas, ¿no? The cover uh-huh. Is glows in the dark. Wow. Y tiene un CD también. Entonces sí, sí. Wow, el buscar. CD es para el iPod y computadora y el vino es para. Si busco el disco en la noche, puedo encontrarlo siempre, ¿no? Claro. Ahí está. Muy bien pensado, ¿eh? Gracias. Bien pensado. Gracias. Sí, es muy... No sé. Es 5 discográficas pagan para esta. Uh-huh. Ese. Entonces, no sé, yo creo que es una... ¿Habéis hecho muchas copias? De sí, 600. 600, uh-huh. De vinos. Hace un montón. Uh-huh. Tengo una pyramid, ¿cómo se dice? En mi cuarto. Pirámide de discos globalizados, ¿cómo se llama? ¿Fosforizados? No. Sí, yeah. Fosforitos. Fosforito. La gente lo entiende. El disco, no. El chico no necesita luz en su habitación. Claro, ¿no? Con 600 discos, claro. Te ponen en todo el lugar. y así podemos salvar el problema de la electricidad con discos del Johnny. Claro. Muy bien, muy bien. Todo tiene su lógica, everything. Sí. Muy bien. Vamos a ver cómo a ver, decidas. I would like to hear Shut Up. You hear Shut Up? Yeah. Okay. That sounds good to okay, me. Okay, yeah. Cállate. Sí, me gusta mucho eso también. Shut up. Don't start talking if you get out now. You hit the ground walking away. Unless you listen what I've got to say. I'm tired of hearing about your terrible life. I'm living the exact same one, but on the other side of your voice. And I hate that I need to raise mine. So shut up, shut up! Woo! Don't start talking if you get out now. You hit the ground walking away. Unless you listen what I've got to say. Could go through the door and maybe get outside, but I got the child lock on. So good luck trying without my pre-approval. Shut up! Shut up! Woo! Don't start talking if you get out now. You hit the ground walking away. Unless you listen what I've got to say before you hurt my feelings some more. It's hurry up, let's go, come on, slob. And then I end up waiting outside in the car alone and too sad to turn the radio on. Oh, so shut up. Oh, don't start talking if you get out now. You're gonna hit the ground walking away. Ah, no sé. Ah, sí, ya está. Wow, tío. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué piensas? ¿Uno o dos más? Tú mismo, si tienes ganas de tocar. Bueno, ¿no? Sí. Tengo muchos que quiero tocar. Sharing Sherry. Lovely baby, would you share, please? On this beautiful Sherry. Come on. Está bien. No, take him. Sherry, do you know what I wanna do? I wanna take off your bathing suit, and I'll eat you like a cherry top chocolate mousse, and get out of this town. Beautiful night, Sherry. Lovely baby, would you share, please, on this beautiful night? Sherry, do you know what I wanna do? Well, I wanna take off your bathing suit, and I'll eat you like a cherry top chocolate mousse, and get out of this town, just me and you. And I'll rent a car could drive away, but I won't give him my real name. Oh, he could even sell the thing on eBay just to prove to the world that we're really crazy. Sherry, lovely baby, would you share, please, on this beautiful night? Sherry, lovely baby, would you share, please, on this beautiful night? Yeah. ¿No te sale o qué? No sé, es... no sé, no sé, bueno, qué pasa. Da igual, ¿no? Yeah, yeah, right. Claro. Bueno, Yo había pensado, ¿Sí? ¿No has pensado en presentarte a la presidencia de tu país? Ah, sí. Like the new president, yeah. Barack Obama. Espero que sí. Pero tú, no Obama, tú. No. You think to... Ah, sí, yo. Claro. No, yo sé. I think that you make better than Obama. ¿Sí? Claro que sí, ¿por qué no? Why not? Sí, claro, no sé. Sí, ¿no? Pero si no Obama estará bien. Claro, Johnny for President siempre, claro que sí. Gracias por change the weapons for some guitars. Yeah, right. And some vinyl. Some glow in the dark vinyl. Nuclear vinyl. We need nuclear vinyl. Something that glows in the daytime and not in the night. Vinyl. Okay. Oh, esto es una... this is gonna be hard too. This is a... this is a song that I haven't written yet. But it's an idea, but it's not a real song yet. So, let's see, I'm just gonna try it, but... judging by the last song, it doesn't really... I'm not too worried about being embarrassed. So, if I screw this one up, sorry. But whatever, I don't really care. Esta canción es sobre una padre que le encontré el libro de su niña que tiene 13 años. Y es journal, ¿cómo se dice? Como su diario, ¿no? Su diario, sí, claro. Diario, el diario de su niña que tiene 13 años. Es no sé. Vamos a ver. I found my daughter's diary outside. outside the door, waiting there for me, like she said it out. Oh, I had to read. So I read about her life and Diana has been at all six already. Life of a 13-year-old girl can be so hard. I wouldn't go back, I wouldn't change it all. I'm sorry for her that she has problems, problems with that old boy. Should I read more? Yeah, read on about her own life. Oh, how her boyfriend told her didn't want to see her ever again. Oh, should I call his mom, tell her I ain't gonna help her, I ain't gonna do nothing wrong. Be a better dad. We'll see how the next 6 years are gone, since she will be gone. Oh, dun dun dun dun dun dun. Muy bien, muy bien. Wow, pues no sé. Tenemos ya que ir close de program. Many thanks for coming. Gracias to a hang ustedes. Out with us. Oh, muchas you. Gracias por venir de nuevo y bueno, ya sabes que siempre que quieras aquí estás invitado como buen fucker. Wow. En fuck the bastard. Sí. Muchas gracias. Buenísimo. Pues aquí estaba la actuación de Johnny. Como os decíamos antes, pues si queréis disfrutar su música en directo, pues lo podéis hacer si os metéis en su MySpace, que su MySpace es myspace.com/TheCordDown, ¿no? Sí, sí, claro. Y luego también recordaros que el próximo día 13... estará en el Heliogábal, en este bar que está en Gracia, en la calle Ramón y Cajal, no recuerdo el número, pero bueno, la semana 80. Que viene, 80, ok, pues ahí estará y ahí nos vemos en el Heliogábal, sí, pues. Y bueno, pues ya aprovechando los últimos minutitos, vamos a continuar. Bueno, también queríamos comentar algunas publicaciones, algunos libros, como por ejemplo el libro de Witch, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Bueno, es un libro que ha sacado la editorial La Felguera y bueno, nos cuenta un poco más de este efímero colectivo de mujeres, un grupo de acción directa de la década, bueno, que estuvo activo en la década de los años 60 y bueno, hizo temblar los cimientos del gran imperio yanqui. Bueno, es un texto con comunicados, textos, historia de este colectivo y bueno, la verdad es que es de lectura muy amena, muy fácil y os recomendamos desde aquí. La siguiente publicación que teníamos es un fanzine que se llama Michelada. es un fanzine dedicado al mundo de las bicis y bueno, tenía que estar reseñado en este programa, por supuesto. Bueno, esta es una publicación que la hacen desde Madrid, creo, con artículos y manifiestos pues de apoyo a la bicicleta. Hay, por ejemplo, un relato de una experiencia en una carrera de bicimensajeros en New York. Luego también otro reporte de la primera Volta a Cataluña ciclista, extraída de un periódico de principio de siglo. Hay cómics, hay contactos con otros, gente que está flipada con el mundo de las bicicletas. Y bueno, y que os recomendamos totalmente, no sé, lo podéis encontrar en el taller de bicis de Viciosos en Roquetas, en la calle Joaquín Valls, que abre todos los viernes y cada sábado. Y luego, por ejemplo, en Madrid también, en el Patio Maravillas, hay también unas direcciones interesantes en internet, son trafficmutants.blogspot.com y viciosos.proespeculacio.org. Bueno, a través de estas webs os enteráis de cómo está el tema cicloácrata aquí en la ciudad. Y ya para ir finalizando, pues comentaros algunas cosas interesantes que están pasando. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona, hoy han empezado una serie de charlas con el título de Resistencia y Agitació. Hoy era la charla sobre los maquis, mañana 4 de marzo se hablará sobre defensa interior y el grupo 1 de mayo. La charla la dará Luis Andrés Edo, Ariane Gransac y Octavio Alberola. El 6 de marzo se hablará sobre los grupos de acción revolucionaria internacionalista o los GARI. El 7 de marzo se hablará sobre el MIL, el 12 de marzo sobre la Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL, el 13 de marzo sobre la OIA, que era otro grupo autónomo de los 70, el 14 de marzo una charla con el título, bueno, Ni viejos ni traidores, bueno, es un documental en verdad del grupo de Acción Direct. Y bueno, habrá posteriormente una charla alrededor de la situación actual de los miembros de este colectivo aún bajo condena. El 10 de marzo otra charla sobre el MIL con Ricard Vargas Golarons, y el 11 de marzo se hablará sobre los grupos anticapitalistas y los grupos autónomos. Todo esto, como os decíamos, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, en la calle Montalegre. Y nos hacen saber que bueno, que las aulas que son reducidas y que bueno, que el aforo es un poco limitado. Estos son el cuarto piso y están organizadas por la Asamblea Libertaria y las individualidades anarquistas. Otro interesante evento es un concierto para el próximo sábado 8 de marzo en San Feliu de Codines, en el Centre Cívic La Fonteta, en el que estarán tocando Violencia Dache, Green Cruz Legends desde Varna, Infame, presentando su primer LP, y Horror. Esto, pues como os decíamos, en el Centre Cívic La Fonteta, San Feliu de Codines, empezará a las 11:30 y por 5 euros, pues ahí podéis disfrutar de un buen concierto. El jueves 13 de marzo en el Casal Jova de Roquetas hay un cenador vegano amenizado por el ataque de la basura radiactiva. Cenador que os recomendamos completamente. Y luego también deciros que el domingo 30 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, hay una Harsh Noise Drone Party. Grupos de diversos estilos nos visitan, como Sheet, el proyecto del cantante de Vomit for Breakfast. Si ya cuando tocaba con esta banda, ya este tío era todo un espectáculo, imaginaros en solitario, puede ser increíble, la verdad. Luego también estarán tocando Bizón desde Suiza, Tamagawa, que es un proyecto así, nos llega desde Saint-Étienne, Francia, y bueno, es un rollo así muy psicodélico, muy tranqui, muy ambientes y notas repetitivas ahí, pero muy calmadas, muy tranquis. Y bueno, y la guinda del pastel la pondrán los Sons of Bronson, de aquí de Barcelona, una banda extrema donde las haya, y que bueno, que son especialistas en destrozar tímpanos, y bueno, y esperemos que nos dejen las orejas sangrando después de este bolo. Pues eso es todo. Bueno, también deciros que hay dos bandas checas que nos visitan, son See You in Hell y Sheva Yoga. Están de gira por el estado y estarán tocando, creo, el 24 de este mes en La Jungla. Ya las próximas semanas ya os pasamos más detalles. Y bueno, nos vamos a despedir también escuchando a una banda que también nos visitará, creo que a finales del mes de junio. Es una banda formada por excomponentes del grupo de chicas Harum Scarum, se llaman Red Herring, y con ellas nos vamos a despedir, ponemos punto final de esta edición de Fuck the Bastards. Venga, salud y Fuck the Bastards. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.